Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programita de Venganza Radio Afectiva. La programita de Venganza Afectiva. Hoy solito. Como venimos hablando recién con Pablito, gracias Pablito por estar ahí en controles. Venimos hablando de que está rara la cosa y yo creo que el eclipse tiene que ver con todo esto. ¿Y quién mejor para aclararnos todo que Venus Exiliada, que es nuestra astróloga, la que habla con los astros, la que se eleva y se va hasta el más allá y desde la Vía Láctea nos trae toda esta información? Que bueno, hoy no vamos a estar charlando en vivo, no va a estar la llamada que tenemos siempre, pero sí nos mandó un audio hermoso, un audio que nos va a aclarar, nos va a despejar dudas y va a estar muy copado. Aparte de eso, vamos a tener una entrevista también muy copada con una DJ tan divina, que ella es DJ. Bueno, después le vamos a estar preguntando todo lo que hace, porque la verdad que hace de todo un poco. Ella es Paloma Ardetti y nos va a estar hablando un poquito de algunas cositas que van a estar pasando este fin de semana, que vieron que se viene el día de la primavera, venimos con todo. Así que bueno, vamos a estar ahí contando un poco de todo lo que ahí, pero por todos lados, mira, hasta yo tengo actividades que después les voy a estar contando, porque, viste, sí, porque sí. Bueno, vamos a estar con todo eso. Le mandamos un saludo, como siempre, a todos nuestros compas que no están acá, porque, bueno, viste que una hago un poco de sombra, entonces, viste, mi brillo. Nada, mentira. Le mando saludos a Mili, que no pudo estar. Bueno, a Emi, a Nancy, que la extrañamos un montón. A Cris. Bueno, y recién llegadita a la Argentina, Chanita, que recién acaba de ingresar al establecimiento. Bueno, que ahora va a estar acá con nosotros. Nos pueden escuchar por radionauta.com.ar si es que internet funciona, porque hasta hace un ratito no andaba en internet, pero ahora volvió, vamos a estar en vivo, me están escuchando, me oyen, me escuchan, me sienten. Bueno, vamos a estar nosotros hasta las 9 de la noche, compartiendo acá un poquito de música, lo que salga, chicos, lo que salga, porque el eclipse nos tiene mal a todos. A todos nos tiene mal el eclipse, así que bueno, queridísima Venus, vamos a estar esperando tus sabias palabras. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una musiquita, después entrevista, después seguimos charlando y tenemos muchísimo más? Muy bien, muy bien. Hemos vuelto aquí. Bienvenida, Chana, a la Argentina. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bárbara. Está muy difícil llegar. Está muy difícil. No sé qué hay. De casa para acá. Hay un acto de Axel Kicillof, parece ser. Yo pensé que tocaba Divididos. Yo también. ¿Qué? Ya me cambiaste de... Ah, de Máximo. Ah, bueno, claro. Bueno, está todo cortado. No solamente está cortada la pasada de la Atenas para acá, que tipo haces una curvita y ya está, sino que está cortada como desde muy arriba, casi desde Plaza Moreno para acá. Así que bueno, estaba muy difícil llegar. Sí, lo fui sí. a ver a Máximo, a ver qué decía. No ha dicho nada nuevo, pero bueno, es muy parecido al padre, hay que decirlo. Y ahora que está flaquito. Pero qué flaquito que estás, mi amor, te lo pido. Está no sabemos qué de política, pero queremos preguntarte la receta de la dieta, claro. Máximo. ¿Qué está pasando por allá por el sur? Bueno, tenemos, está con nosotros, la convocamos, la traemos hacia aquí. A ver, Palomita, si nos estás escuchando, mi vida. Hola, hola, Palomita. Hola, estoy acá. Hola, Palo. ¿Cómo estás, corazón, Paloma Ardetti, con nosotros? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por darme este espacio. Me da mucha alegría participar de esta radio. Bueno, sí, es súper importante nosotros extendiendo redes y conociendo gente. Yo a Palo la vi por primera vez en medio del Jive. Nada, divina ella con su outfit, nos quedamos fascinados. Toda la onda ahí pasando música, bailando, no, divina, una divina total. Así que, bueno, por suerte me la encontré el otro día en la plaza y charlando, le digo, bueno, pues, te llamo y ahí charlamos y nos contás un poco de qué estás haciendo. ¿De qué va esta ruda? Así es, así que bueno, corazón, ¿nos querés contar un poco acerca de Ruda? ¿Qué es Ruda? Ruda es nuestra casita de arte, nuestro espacio cultural, que queda en el Meridiano Quinto, en 70, entre 17 y 18. Ruda son las siglas de Red Ultrapotente de Amistad. Me encanta. Amo. Me y es acordar. Un poco un sueño realizado, increíble, que venimos haciendo hace 2 años. Y mañana es nuestro cumpleaños número 2. Y lo vamos a festejar por primera vez. No pudimos hacer ni fiesta de inauguración, ni cumpleaños, ni el primer aniversario, por los tiempos capitalistas acelerados y otras cosas. Pero ahora sí, nos damos el tiempo y el espacio para festejarnos. Así que vamos a hacer una super fiesta. Y es a eso que quiero invitarles. Qué hermoso juntarse a festejarnos, ¿verdad? Como espacio de resistencia. Ay, es en esto que decías recién, bueno, tiempos capitalistas que todo acelerado, no podés parar la pelota y disfrutar, o tenés que estar permanentemente como ahí en el borde de la tensión, y está bueno como parar la pelota y bajar. Nosotros particularmente este año también cumplimos 4 años como Venganza y siempre nos parece importante bajar y hacer una fiesta y que se sume y que pase y que venga quien quiera y sienta, pero sobre todo para festejarnos, digo, no solamente el hecho de nuestras existencias, sino también esta cosa de resistir en este contexto que es una mierda, pero que está bueno hacerlo con gente con la que tenemos esto como práctica colectiva, la amistad como forma de resistencia, ¿no? Absolutamente, sí. Festejar el trabajo cultural, el espacio de arte, el espacio de diversión y la amistad como metodología de vida y de trabajo. Acá en Ruda intentamos llevar adelante algunos principios políticos. Bueno, por supuesto, el primero es la amistad, pero después también tratamos de estar en armonía interespecie y intentamos, dentro de lo colonializadas que estamos, descolonizarnos un poquito y también copiando filosofías de cosmovisión andina, la fiesta, el ritual para celebrarse, para agradecer y no ser productiva, sino agradecer y celebrarse, es algo súper importante en otras culturas. Entonces también estamos acordándonos de reivindicar eso, la fiesta como espacio de reunión, de regocijo, de goce y de intercambio de pensamientos fuera de los espacios de lucha, que después vamos a ir igual a la lucha, pero es necesario tener un espacio seguro, de relax y de intercambiar desde desde otro estado más relajado, como algo muy importante para seguir trabajando, así que estamos en serio muy contentas. Estamos todos muy contentos, seguramente vayamos mañana, mañana vayamos, nos pedimos una vueltita. Queríamos preguntarte cómo nace Ruda. Yo trabajaba con Marina Lanfranco, que es la amiga iniciadora de todo esto. Nos conocimos en la Escuela de Danzas Clásicas y formamos una compañía de danza. Y hacíamos obras y talleres en plazas o en distintos espacios. Después vino la cuarentena, esa compañía como que se separó, cada quien viajó a sus pueblos. Quedamos Marina y yo y ella fue la que dijo, che, yo tengo ganas de meterle con todo, hacer una reinversión y meter toda nuestra energía, tiempo y plata a hacer un espacio cultural propio y necesito, sola no lo puedo hacer. ¿Te querés sumar? Y así nos sumó a 4 personas y arrancamos con esta casa que estaba toda vieja. Bueno, vamos a proyectar mañana un videíto mostrando cómo fue la casa, pintarla, poner ladrillos, tirar paredes, armar el piso. Por supuesto, no nosotras solas, sino con un montón de amichis. Descubrir el nombre, encontrar el nombre en la práctica misma, que no sabíamos cómo iba a ser el nombre. Y eso, queríamos hacer un espacio donde se pague a los trabajadores de danza, sobre todo, porque venimos de ese rubro, y sumar un montón de artes. Después está Flor, que ella es artista plástica, entonces también hacer una especie de galería, pero también independiente, autogestiva, buscarle la vuelta. Y nos asociamos con Tienda Prisma también, que es una tienda que reúne más de 100 emprendimientos artesanales, independientes, autogestivos platenses. También todos recicladores, autosustentables. Bueno, y así nació. Empezamos a hacer todo lo que pudimos y ahora tenemos como 10 talleres y hacemos varios eventos. Tenemos una agenda permanente de cositas, y mañana vamos a mostrar un poco de eso. Eso justamente, te queríamos preguntar eso justamente, qué propuestas nos tienen para mañana, con qué nos van a sorprender, qué vamos a ir y qué vamos a ver mañana ahí en Meridiano, ¿no? Sí, bueno, va a ser desde las 5 de la tarde, que ya van a estar montadas los puestos de feria. Hay 10 puestos, hay comida, cuadernos, ropa, joyas, libros. Va a haber un puesto de flash tattoo para quien quiera tatuarse. Está la tienda Prisma abierta. Eso va a estar permanente, feria todo el tiempo. A las 6 de la tarde vamos a hacer un desfile. Varias profes talleristas de acá de Ruda y algunas amigas que siempre vienen, van a desfilar ropa y objetos que se venden en Prisma, y yo voy a estar conduciendo medio Giordano, así como fantasía pasarela. Me encanta. En la vereda, como para que vea todo el barrio también. Eso a las 6 de la tarde. Y intercalado con el desfile, como el ritual de los cumpleaños suele ser dar regalos, vamos a regalar cositas. Vamos a repartir números todo el tiempo gratis a la gente que venga y intercalado con el desfile vamos a hacer el sorteo y tenemos como 11 regalitos de cosas nuestras, porque también todos les amiguis hacemos algo, fanzine, publicaciones, ropa, cerámica, aritos, así que mucho regalito. Después, a las 8, va a haber una performance de Marina, que es una de las rudas de acá, que es la que se encarga de administrar la biblioteca y fanzinoteca, porque también tenemos eso. Completitos están, me encanta. Sí, sí, por favor, vengan a conocerlo, porque es una fantasía, es un alto refugio y lo estamos dando todo, y nos encanta que venga más gente a proponer cosas, a comentar, a mejorarnos. Yo creo que ya si tienen publicaciones, que pronto, por supuesto, traigan. Que pronto vamos a estar haciendo algo juntos, me parece. Porque me todos copa intuimos. Mucho. Sí. Y también pueden venir a hacer un programa de radio si quieren. Acá la radio está dispuesta. Obvio. Tiro. Programas de danza, no sé cuántos existen radiales o un podcast, pero puede ser algo que interese y mucho. Oh, wow. Sí, así que súper. Bueno, lo anoto, sí, me super, parece interesantísimo. Súper invitadas. Todos nos dábamos tareas. Me encanta. Y bueno, ¿querés pasar chivos más allá? Redes, sobre todo, ¿dónde los pueden encontrar? Así los empiezan a seguir y van descubriendo quiénes son y cómo encontrarlos. El Instagram es Red Ultrapotente de Amistad. Facilísimo. Sí. Y, sí, o pones Ruda en Instagram. Si me quieren seguir a mí, sí, de sí. Eso, que pones Ruda directamente y te sale al toque. Porque capaz que no te acordás todo lo que significa cada una de las letritas, pero si pones Ruda te sale al toque. Sí, yo no estoy segura. Puede ser que no tengo certeza. Yo les encontré así hoy, porque no sabía qué significaba eso y les etiqueté. Y cuando les etiqueté, dije, ay, etiqueté bien a esta gente. Y después fue como, ah, sí, no sabía el significado que tenía, así que ahí lo aprendí cuando terminé de etiquetar. Ah, bueno, bárbaro. Entonces ponen Ruda y ya nos encuentran. Genial. Y ah, también mira, real, real. Soy Paloma y un bajo Ardetti. Esto es real en vivo, acabo de buscar y es así, pones Ruda y te aparece al toque. Pasanos tus redes sociales, corazón. mi Instagram es paloma-ardetti. Perfecto. ¿Y vos qué haces ahí aparte de conducir tipo Giordano? ¿Qué haces ahí en Ruda? Yo desde las 9 voy a pasar música porque ahora me estoy convirtiendo en DJ. Excelente, y yo doy clases de danza, doy clases de performance, administro los talleres y soy la diseñadora gráfica y manejo las redes. Hago eso. Todo, todo hace. Performance, hago. Bueno, estuve ahí en el Olga recientemente en la fiesta que hicieron. Estuve en Desviades, que organizó la Biblio. Y estuve también en el último Artivismo Mostri, sí, que hicimos con Chana. Estuvimos. Y con un montón de gente más. Hermoso todo. Tenemos que seguirnos todos y acompañarnos todos. La única manera de bancar totalmente la parada es esa, sobre todo en estos tiempos. Y después cuando vengan otros tiempos más lindos y felices, podremos como aportar mucho más a esos lugares. Ahora tipo es plan resistencia, pero está bueno. Siempre charlamos con les compas de otros centros culturales, en eso estamos, desde el Club de Berizo, de ustedes, Laberinto y otros, que es muy complejo en este país sostener una cultura que tenga una perspectiva más alternativa, que promueva encuentros desde diferentes miradas, más plurales, no tan hegemónicas. Esto que decías vos, lo descolonial. Entonces está bueno como encontrarnos, dialogar, compartirnos, hacer red para que la gente vaya, se acerque y que no sea salir un fin de semana, ir al barcito de Diagonal 74 nada más, que no está mal eso, pero digo, aportar a la cultura autogestiva me parece que es muy buen plan. Sí, sí, por supuesto. Estamos en comunicación bastante en red, todos los centros que hablaste, para no superponernos fechas y llevar, porque más o menos somos les mismes un poco, entonces no superponernos y compartir la difusión. Este tiempo, por más que es tan nefasto, al menos nos ayuda a poner en práctica esa experiencia de colaborar un montón. Y cruzarnos y felicitarnos. Bueno, la loba yo la encontré en mi otro trabajo de los fines de semana de a veces, que es vender panes rellenos. Nos encontramos. Yo te dije, ay, vos sos la DJ. Y ahí empezamos a charlar. Así que, bueno, nada. Sí, estás oficialmente invitada a venir al programa, compartir con nosotros los que vos quieras compartir, traer un poco más acerca de Ruda, venir vos y algún otro compa. Así que bueno, tenés la invitación ya hecha acá todos los viernes de 8 a 9 acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Así que te esperamos prontito por acá. ¿Querés volvernos a repetir día y horario de el evento de mañana? Mañana, sábado, desde las 5 de la tarde, les esperamos en 70, entre 17 y 18. Somos Ruda, nos encuentran en Instagram como Red Ultrapotente de Amistad. Vengan que va a haber desfile, feria, performance y DJ set bailable. Buenísimo, buenísimo. Bueno, corazón, te agradecemos un montón que este espacio que nos estás proponiendo, que nos parece súper importante poder compartir es genial todo lo que se está generando, ¿no? A pesar de estos tiempos difíciles, como venían diciendo ustedes dos al principio. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un beso gigante y te esperamos y nos vemos mañana. Gracias a ustedes, que tengan hermoso programa. Gracias. Te felicito por existir. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, y ahí pasaba Paloma Ardetti acá contándonos sobre Mañana y sobre Ruda y sobre todas estas cosas hermosas que están pasando a pesar de todo lo difícil que estamos viviendo. ¿Qué te parece si vamos a una musiquita, queridísimo Pablín, y después venimos con mucho más? What's wrong? Y aquí volvemos, y aquí volvemos al momento, no sé si bajonero, pero un momento como... momento durísimo. Durísimo, momento de noticias y cosas que están pasando en Argentina y en el mundo, porque le traemos como cosas que han pasado, que nos han quedado como con la boca abierta. Mira. Igual vos siempre tenés la boca abierta. Yo tengo siempre la boca abierta y para que me quede la boca más abierta que otras zonas, fue como fuerte la noticia. Bueno, vamos a arrancar así, ¿viste? Porque las cosas difíciles mejoran. Matov y Santo quedaron condenados. Esa es la primera noticia que tenemos. El secretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza y el ex jefe de la policía cumplirán condena efectiva. El Tribunal Oral Federal 6, que condenó al ex secretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, Enrique Matov, por la represión de 2001, lo citó para el viernes a las 9:30 a fin de quedar detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta de 4 años y 3 meses de prisión. En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, está de viaje en España. ¡Oh, qué casualidad! Con permiso judicial, obviamente. Por lo que se le remitió a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es de 3 años y 6 meses de prisión. Bárbaro. Así que mira. 23 años pasaron para esta justicia que es lenta y muy perezosa para sí, lo que cobra muy en general. Y es de alguna manera es un poco reparatorio, pienso, y todavía también, digamos, hay otros responsables políticos como de la Rúa que tienen que pagar por las decisiones políticas que han tomado del 2001, del 2002. El asesinato de Ari Max, y pienso en un montón de cosas que pasaron en esos años, porque fueron años muy turbulentos, y que de alguna manera han sido pocos los verdugos responsables políticos que han ido al banquillo de los acusados y han y efectivamente terminaron con una condena. Entonces, es un buen ejercicio, porque esto da cuenta de que militar las luchas y las causas a nivel judicial en algún punto sirve y en algún punto va a sentar precedente. Entonces es interesante y es un poco desgastante también, por eso la justicia lo hace y ralentiza todo lo que puede para que te termines cansando y abandonando, digamos, el barco. Pero como práctica militante está bueno, que esto claramente tiene que ver con que las causas no se han abandonado y se siguen, ¿no? Pienso en otro tipo de delitos como los delitos de lesa humanidad, por el genocidio del 76 y demás, que solo se sostienen por el convencimiento político del el activo militante, ¿no? Y de, obviamente, abogados que se prestan para llevar esas querellas adelante. Y que esto, 23 años llevando una querella adelante, es un nivel de convencimiento, digamos, que es muy necesario y que trae como consecuencia esto, que es un acto reparatorio y que seguramente haya que seguir luchando porque en ese periodo particularmente, donde hubo muchos más de 36 personas asesinadas en todo el país, donde hubo responsables políticos, que esos responsables políticos, si no terminan presos, terminen condenados por lo menos, y que de alguna manera siente precedente para que el que piense u ose, como puede ser Patricia Bullrich ahora, que le gusta mucho reprimir y anda ahí a diestra y siniestra reprimiendo para todos lados. Reprimiendo viejitos. Sí, reprimiendo viejitos. Eso, que lo piensen dos veces y si no, que sigan haciendo lo que hacen, que es verdubiar al pueblo, pero que de última sepamos que hay como tú un andamiaje ya construido desde la justicia política y social y que tiene que ver con este tipo de hechos, ¿no? Políticos. Sí, sí, así es. Y bueno, mira, hilando ahí, uniendo las cosas, vos hablabas recién de lo importante que es juntarse y luchar y defender y a pesar del tiempo, nosotros somos más nuevitos, digamos, que Europa, digamos, que es el continente viejito que... y pasan cosas, vos podés creer, están como muy atrasados y yo la verdad que no puedo creer. sacaron o quieren sacar una ley. Es tremendo. Es tremendo, sí, sí. Es tremendo, la verdad. Una ley que limita los derechos de las personas LGBT. Y no es el hecho de que, bueno, les molesta nuestra presencia y entonces... No, cosas como muy estúpidas ponen. Así que, bueno, nada, a ver, les voy a leer un poquito. El Parlamento de Georgia, estamos hablando, esto es en Europa. El primer mundo al cual mundo. La mitad de este país quiere pertenecer. Pertenecer, obvio. Como colonia, ¿no? Siempre como colonia. Bueno, en Georgia se aprobó una ley que limita los derechos de las personas LGBTQ+. Similar a una iniciativa de... Una iniciativa de Rusia. El proyecto presentado por el partido oficialista Sueños Georgiano incluye prohibiciones. Examinar a los putos. Incluye prohibiciones a los matrimonios del mismo sexo, adopciones por parte de parejas homosexuales, atención médica de reafirmación de género, demostraciones públicas, como por ejemplo pines y banderas y hasta menciones al respecto en los medios de comunicación. O sea, tan estúpido como no puedes llevar un pin. O sea, una bandera, una pulserita. Uh-huh. Así que bueno, nada, mira, aparte me escuchá cómo se llaman. La nueva iniciativa de valores familiares fue anunciada por un sueño georgiano, porque así son, poco después de que el país adoptara otra medida que según críticos es copia de la de Rusia. O sea, es la ley contra la influencia extranjera. O sea, ellos quieren... Me gusta que la influencia... No sé. Hay un tema... Pablo, si tenés el tema de Ariana Felipe, no me acuerdo cómo se llama igual, pero hay un tema de Ariana Felipe que plantea esto de que entre comunistas y capitalistas se tiran la mierda de quién es responsable, como si tuviese que existir alguien... Tuviese que existir alguien que se haga cargo de que existen los putos. Claro. Las lesbianas, las trabas, las trans. O sea, es como, bueno, esto es igual... Este emparejamiento simbólico que hacen en la nota de, bueno, es un proyecto igual que el de Rusia, chiquis, en Alemania y en España, de todos los gobiernos de derecha que asumieron estos últimos 4 u 8 años, vienen teniendo esta presentación de proyectos que son más restrictivos con los derechos LGTB, claramente tiene que ver con una disputa cultural que hay en el medio, porque... Obviamente, siempre hablamos, cuando nos juntamos para analizar algunas cuestiones, tipo películas, esto que hablábamos la otra vez sobre las pelis de Marvel, sí. esta especie de cupo LGTB sí. que está viendo ahora como cada vez más en las pelis y demás, y es como, claro... Que la llaman inclusión, ¿cómo se llama? Forzada. Eso es un debate cultural, porque de alguna manera... La estructura de las historias narrativas, de los cuentos, de las poesías, de las películas, de todo lo que sea un contenido audiovisual, está como atravesado por la heterosexualidad como norma. Entonces, desde ahí, están todos, los de la derecha están todos prendidos fuego, odiándonos, porque se palpa que la heterosexualidad es una construcción cultural. Es muy evidente que eso es así y es muy evidente que también puede ser otra cosa. Entonces, están con los tapones de punta diciendo, bueno, esto no es normal, esto no es lo que nosotros queremos, esto. Junio Liberona diciendo, nosotros no reconocemos estas identidades. Todas esas giladas que suelen decir, que tienen que ver con que está recontra claro que si de alguna manera en la narrativa de todas esas construcciones nosotros logramos instalar una perspectiva LGTB, el mundo va a dejar de ser necesariamente heterosexual y heteronormado, ¿no? Entonces, están en esa reactiva de ustedes son normalitos, no los queremos, vamos a hacer esto, tipo leyes. Y además, tipo, sabemos que no, al menos en Occidente, de alguna manera hay una radicalidad de la derecha para avanzar sobre nuestros derechos, pero no estamos tan mal como en otros países más de Oriente Medio, digamos, ¿no? Donde básicamente te matan y te apedrean por ser puto, real, lo que sea. Entonces tenés que tener como mucho más cuidado y la resistencia, ¿qué? Ah, ahora te paso escrito. Datos. Bueno, sí, ahí veíamos un poco de todo esto, lo que tiene que ver con la represión y que nos quieran reprimir por todos lados y lo difícil que es en diferentes tipos de países donde son como más radicales y donde son gobernados más que por los políticos, por lo que serían las religiones, ¿no? Que esto es lo que realmente, por ejemplo, en Medio Oriente, estuvimos hablando de Qatar, ¿te acordás? De todas estas cosas que es la religión la que realmente no permite que las personas se expresen y que muestren su amor, ¿no? Entonces, bueno, nada, y bueno, y todo lo que tiene que ver con expresar. Ni hablar si decimos garchar y no procrear. Claro, ay, no. Bueno, esa gente no garcha directamente. Bueno, hablando de represiones, te tengo otra noticia, que esta es como un poquito más bizarra, pero bueno, está dentro del mundo de las noticias. Esto pasó con trabajadores de Pixar que revelaron el tóxico y desorganizado ambiente laboral que se vivió durante el desarrollo de la aclamada cinta. Aunque Intensamente 2, ya, bueno, yo todavía no la vi, la 1 está buenísima. Se ha convertido en la 2 es muy buena, pues sí. Se suman tres emociones más. Una es la vergüenza, otra es la ansiedad, porque además está muy de época, es un problema más estructural. Ahí la otra no me acuerdo cuál es, pero son tres las que se suman a las anteriores. Y la paja. No, no está la paja, pero podría haberse sumado. Podría haber sumado. Porque no la paja de hacerse la paja, sino que a uno en esa época le da paja todo. Ah, no me acuerdo, creo que la otra era como la envidia, el ego, no me acuerdo cuál era. Pero era una que tipo, es una emoción que está ahí como tirada, como tipo, desinteresada de todo, el mundo le chupa un huevo, todo, es caos y destrucción. Bueno, estamos hablando de que Intensamente 2 se ha convertido en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia. El ambiente de trabajo no habría sido tan agradable para el equipo que participó directamente en el proyecto. Bueno, vamos a estar contando esto, pero no solamente esto, que me parece que lo más importante es que además de ello, reportaron una supuesta presión de Disney para modificar características del personaje de Riley, que ella es la protagonista, que es a donde pasan todas estas cosas, en la cabecita de ella, ¿no? Tema de las emociones. Para hacerla parecer menos gay en el corte final de la película. O sea, háblame de represiones ahí. Me encanta, vos no viste la película, pero te voy a spoilear una escena. Que es que en un momento Riley está llegando a la escuela con sus amigas, o sea, porque hay una secuencia de que se va, no me acuerdo si están ahí como yendo a jugar con otro equipo y están probando en el equipo o si era como que estaban cambiando de escuela. Bueno, hay una historieta ahí con el tema del cambio de escuela y llega y conoce a Val, que es un personaje muy exitoso y que hace deporte, hace hockey sobre hielo, que es uno de los deportes ahí preferidos de los Yankees. Y tipo, es como que todo el tiempo que Riley la está viendo a esa persona, está como muy... la escena de Val está como iluminada, como si fuese un dios. Entonces, claro, si vos... Evidentemente han logrado, porque vos la ves a la peli y te da como la sensación de que hay como una atracción que tiene que ver más con otra cosa, pero está como tan bien manejado que como termina siendo como esta admiración porque es como la mejor jugadora del otro equipo y entonces está esa cosa de generar empatía y ganas de caerle bien a esa persona. Así que lamento que no haya salido la versión original porque seguramente hubiese hecho ese nivel de sutileza hubiese sido como más profundo y hubiese como dado más la sensación de ese enamoramiento que tenía Riley de esa otra persona, digamos, que es bueno, ya me acordé. La patinadora. La patinadora de jugadora. Bueno, nada, la tendré que ver para ver qué nos estamos perdiendo. Y yo creo que en algún momento va a salir como la versión, viste, extendida, donde le cortan las cosas. Y bueno, vamos a estar viendo ahí unas escenas, como decías vos, ahí como más enriquecedoras. Es muy buena la peli, véanla. Es como un curso simbólico acelerado de psicoanálisis y adolescente. Véanla.

ahí estamos después de... Lo pedís, lo tenés, ¿viste? Porque Pablo es así, hace magia, magia. Magia en el aire. Sí, así es. Temazo de Diana Felipe. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Pablito, por complacer nuestros pedidos. Todo complace. Todo, complace. Todo, todo. Pali. El tan dado. Gracias. Tan libriano todo. Bueno, chiquis, agenda. Vamos a estar dos chivitos así rapidito. Rapidito que tenemos que escucharla a Venus. A Venus. Con el proyecto del clima. Ay, Dios mío, ¿qué nos trae desde el más allá? Yo desde el eclipse estoy muy bien. Me siento muy bien. Qué suerte, amiga. Bueno, tenemos el domingo más marica de La Plata, es este 22 del 9. Se juntan todas las maricas de este territorio platense, queraní. Así es, las esperamos desde las 16 horas para festejar el cumpleaños de la... Visibilidad marica. De la visibilidad marica, ahí está. Que se puso en homenaje a... Ahí está, ¿eh? ¿A quién? A Jaureche. A Jaureche. ¿A quién? ¿Para qué? Le voy a tomar examen en vivo, a ver a la marica. A ver cuánto sabe su historia. ¿Cuán puto sos? Ah, Jaureche. Ay, Jaureche, dale. Mira. Yo me sale la peronista adentro. Pablito nos hace la pro oral. A ver, tenemos la... Bueno, esta visibilidad marica acá platense es en diagonal 78 y 61. Así que, bueno, los estamos... Va a haber de todo. ¿Tenemos el line-up ahí? ¿Eh? ¿Tenemos el line-up ahí por casualidad? Va a haber una cantidad de artistas tremenda. Va a haber un montón de cosas. A ver. La visibilidad marica... Bueno, no sé, Sarasa. Lo pueden encontrar como Marcha Mostri Disidente LP. Así los encuentran y pueden ver todo lo que tienen. Y yo no tengo tiempo para estar hablando. Vayamos el domingo. Vayamos este domingo. ¿Qué sigue en la agenda? Sigue. Bueno, ahora está el bingo. El trabingo. Pará, está. Acá. Ah, claro, acá hay un karaoke. Acá que lo karaoke. Organiza Aucache. Aucache. Aucache. Aucache. Arranca ahora. Ahora, ya. Mismo en este momento. Y va a durar hasta que la gente se canse de cantar. Acá en 60, 10 y 11, el Olga Vázquez. Así que están todos invitados. ¿Y el trabingo? Venga. ¿Qué decías? ¿Cuándo vuelve el de la cómico Shirley Bombón? Sí, así es. Bueno, jornada de serigrafía. Día de la primera. Estamos compartiendo este hermoso 21 de septiembre, día de la primavera. Así que este sábado 21 a partir de las 3 hasta las 8 más o menos. Pero viste que siempre... Tempranero. Sí, tempranero. Pues siempre nos quedamos hasta las 2, 3 de la tarde, de la mañana. Así que ellos dicen hasta las 8. Sí. Dios. Así que va a haber un trabingo. Así que en Cósmico, Galería, Club, en 10 y 71. Así que están todos más que invitados. Vamos todos al trabingo. Nos vamos a ganar cosas lindas. Vamos a estar ahí festejando y el día de la primera con gente muy, muy hermosa. Y bueno, nada, y otra cosita así como muy rápido. Yo mañana voy a estar actuando en el bosque. En el Paseo del Bosque va a haber food truck, va a haber artistas. Y siempre voy a estar en la tetera. Y voy a estar yo ahí, viste, al bosque. Ahí en el bosque y yo tengo que estar ahí. Me convocan, me llaman, porque bueno, como me ven es muy seguido. Así que bueno, vamos a estar ahí en el bosque a partir de las 12. Esto yo voy a estar actuando más o menos a partir de las 3, 4, no sé. ¿Vas a ser de duende en el bosque? Yo voy a ser de... No voy a spoilear nada. Dale, decí qué personaje vas a ser, querida. Bueno, vas a estar haciendo un infantil con Teatro Cleo. Así que bueno, me están convocando. Yo voy a ser un personaje que es un patito muy tierno, muy tierno, muy luminoso, mucho brillo, mucha pluma. ¿Por qué me habrán llamado para eso? Pero bueno, vas a ser el patito feo. No, mi amor. Mía. Bueno, el patito, ¿cómo se llama el patito? ¿Le cuento el pato? El patito que va al final, el negro, que tipo se lo olvida, no sé cómo se llama la manada de patos. No se llama manada, pero... Manada de patos. No, mi amor, no sé de qué estás hablando. Porque sos la distinta, amiga. Yo soy como el patito negro de tu vida. De la parvada de patos. Pero bueno, nada, vamos a estar ahí, así que bueno, tienen muchísimas cosas, va a haber cosas acá en el hoyo, va a haber cosas en Meridiano, bueno, está rudo. Mañana está ruda, así que bueno, nada, decidan, vayan, pueden pasar. Vayan a todos lados. Pueden pasar un ratito. Ay, está Teatro por la Identidad, que a quien le interesa el teatro, hay una banda de horas entren a la paginita del Instagram de Teatro por la Identidad y fíjense que tenés que estar una hora antes para buscar tus entradas. Mañana es un recontra día para hacer mucho, mucho teatro. Así que también, y va a estar a quien hermoso. Le guste el teatro, puede ir por eso. Y va a estar hermoso. Bueno, ¿qué les parece si vamos al audio de Venus, Venus exiliada? Y Pablo nos está echando. Y después de eso nos vamos. ¿Puede ser que nos estés echando? Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer. Vamos al karaoke. Así que bueno, vamos a escuchar a Venus. Y bueno, les mandamos un beso a todos. O después volvemos. ¿Nos dejás volver después? Bueno, escuchemos a Venus y Pablito nos da permiso. Hola gente de Venganza Radio Afectiva, un beso muy grande, aquí les habla Venus Exiliada. Bueno, les dejo, ya que no podré salir al aire, les voy a dejar el pronóstico o la explicación astrológica de qué corno anda pasando ahí arriba en el cielo. Les cuento que estamos en temporada de eclipses, saliendo de un eclipse de luna, un eclipse lunar parcial, el 17, creo que fue martes, si no me equivoco, a las casi 12 de la noche. No sé si lo han visto, un eclipse parcial, con lo cual parte de la sombra de la Tierra cubría la luna, no en su totalidad, se veía como que le faltaba una porcioncita a la luna, se podía apreciar una sombra negra curva, ¿no? Como el planeta curvo circular que somos a 340 mil metros en el espacio, ¿no? Y este eclipse, que además los eclipses no nos hacen de alguna manera tomar conciencia de que hay cosas más grandes, ¿no? Que nuestra simple existencia. Y este eclipse sucedió en el signo de Piscis, signo de lo trascendental. Los eclipses lunares por lo general son momentos de grandes descubrimientos de nuestras propias emociones, de nuestro que estuvimos almacenando dentro nuestro, en nuestro inconsciente. Son momentos de cambios de hábitos, los eclipses lunares, momentos de desapegos, ¿no? Y mucho más en el signo de Piscis, que es un signo que nos plantea lo trascendente, lo que está un poco más, lo que es más grande que nuestra mera existencia como seres humanos en este planeta. Así que este eclipse también vino a traer un poco como el elemento pisciano de estas semanas, ¿no? Como mucho, mucho caos, se podría llegar a decir, muchas cosas completamente por fuera de lo cotidiano, ¿no? Desde, no sé, la inteligencia militar de las guerras entre Israel y Palestina hasta el regocijo presidencial por sacarle plata a los jubilados o por no darle plata poca a los jubilados en este país, ¿no? Este eclipse vino con todo, es en Piscis, pero también Piscis es un signo que nos habla de, bueno, lo que nos conecta, ¿no? El colectivo humano, entonces también trae su elemento pisciano, su elemento medio mágico, de fe en algo, ¿no? Por lo menos en eso, en decir, bueno, esto en algún momento, de aquí a mil años, se va a terminar, ¿no? El planeta Tierra, dicen los científicos, una teoría que también va a tener su fin, como bueno, nada es para siempre, ¿no? Entonces este eclipse nos trae toda esa carga emocional bastante fuerte, es un momento para conectarnos con nuestra parte emocional, nos propone una apertura a lo sensitivo, así que pensemos también qué situaciones de cierre, qué personas se alejan en este eclipse y qué cosa tengo que trascender, ¿no? ¿Cómo tengo que ver de frente a la vida aceptando su todo, sus cosas piolas, no tan piolas? Son momentos de grandes aprendizajes los momentos de eclipse lunar en Piscis. Así que esto es lo que nos va a traer, ¿no? Como muchas situaciones ya de desborde, de finales, de grandes finales, pero al mismo tiempo nos pide que, bueno, no huyamos, ¿no? De esas cosas emocionales que empiezan a aparecer, sino que nos metamos a nadar dentro de ese mar tumultuoso. Bien, este eclipse también nos pide definición, porque el nodo norte está en Aries, entonces nos pide que, bueno, es momento de empezar a definirme qué quiero, a dónde voy, qué hago, quién soy, ¿no? Es bastante urgente hacerlo porque Marte, el planeta de la acción, está ya tenso, se va a poner muy fuerte para lo que es octubre, que tenemos otros eclipses. Allí vamos a ver como realmente más fuego, más acción, ¿no? Ya se está tensando la cosa a nivel de mi propia iniciativa, de mi propio combate en la vida, ¿no? Así que también a tener como mucho cuidado con ir tan al choque, porque está todo también bastante caldeado. Y se va a caldear mucho más para octubre, ¿no? Cuando Marte se encuentre con Plutón. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Es momento también de exceso de comunicación, de exceso de ideas, de falta de cooperación real, ¿no? Nos pide este eclipse también un verdadero esfuerzo en lo que consideremos que es lo nuestro, para donde querramos ir, ¿no? Bueno, pongámosle un verdadero esfuerzo. Se viene mucha intensidad a nivel vincular, ya el día domingo el sol va a entrar en el signo de Libra, el equinoccio de primavera, y bueno, ahí ya vamos a empezar a ver muchísimas temáticas que nos van a marcar de nuevo cierres de relaciones, cierres sociales también, cierres vinculares, etcétera, etcétera. Así que este eclipse está para prestar atención, está para tratar de estar lo más tranqui porque está todo sobreexaltado, y eso es el único laburito, digamos, que hay que hacer en los eclipses, es bueno, contemplar, prestar atención ahí qué está sucediendo a mi alrededor. Ese es el pronóstico, así que tranqui, no se excedan mucho en esta temporada de eclipses, por favor, que viene con toda la energía. Piscis, son grandes momentos para empezar a autonutrirte, ¿no? Para que te empieces a hacer nido, Piscis. Así que estos eclipses y los del año que viene tienen mucha buena data ahí para sacar, mucho jugo para sacar, ¿sí? Grandes momentos de inicio para Piscis. Virgo, este eclipse te va a mostrar cosas trascendentales en justamente tus relaciones, ¿sí? Tus relaciones personales. Géminis, bueno, frena un poco, está todo muy tenso, Géminis, así que no te sorprenda que las cosas se desploman a tu alrededor. En este eclipse, prestale mucha atención a tu posición social, a tus metas, a tu laburo. Viene a mostrarte cierres trascendentales. El resto de los signos, bueno, después cada quien se irá fijando dónde, en qué ámbito de vida tengo que dar grandes cierres trascendentales, ¿no? Pero más que nada les propongo por lo menos este ejercicio pisciano, ¿no? En lugar de fingir demencia con todo lo que está pasando, que sé que no lo hacen porque ustedes, gracias, también son como nuestras propias voces, ¿no? De la disidencia, que también está tan maltratada en este país por la dirigencia. Pero también lo que les propongo es que por lo menos piensen la importancia que tuvo ese suceso mágico, lo hayan visto, ¿no? Que por durante 20 minutos la sombra del planeta en la que nos movemos, el planeta Tierra, se proyectó en el espacio a 340.000 kilómetros en una superluna como la que tuvimos. Hay cosas que son inexplicablemente bellas e inexplicablemente místicas también. Eso también es Piscis. Así que con este mensaje me quiero despedir. Un beso muy grande y nos vemos. Ahí pasaba nuestra queridísima, queridísima Venus exiliada, que la tenemos acá. Bueno, la podemos tener en vivo y en directo, pero bueno, un mensaje hermoso que nos ha mandado acerca del eclipse. Tremendo. ¿Viste? Es todo culpa del eclipse. Ya está, listo, ya está. Me gusta porque es como en la época en la que salen esos memes como de esto es culpa del eclipse, el eclipse. Como hacerte la manita así como esta es tu vida, chiquito. A mí me sugirió cosas. Sí. Yo estoy harta de mutar, ¿eh? O sea, soy un signo mutable y es como ya me canso de mí misma. todo muy agotador. Necesito dejar de sorprenderme a mí misma. Tipo, no para de sorprenderme. Bueno, genísima gente, nos estamos yendo. Nosotros nos quedamos en el Olga Vázquez 6010 y 11 acá en el karaoke de Avocaché. Los esperamos a todos el viernes que viene a las 8. Bueno, y un ratito antes para escucharlo a Pablito, te lo pido. Así que bueno, nada, los queremos mucho, buen fin de semana, feliz día de la primavera a todos. Pasala bárbaro. Vamos a pasar genial. Vamos a pasar genial. Justo ayer hablábamos, Pablito, vos que sos de Berazategui, seguramente has ido al Parque Pereira a festejar el día de la primavera, y cómo la gendarmería caballo nos sacaba los palazos de... Qué loco esas épocas, que seguramente los jóvenes estén yendo ahí al Parque Pereira a dársela en la pera. Me encanta. Y a coger sin cojan con forro, chiques, con forro. Por favor, se lo pido. Hay que cuidarse. Bueno, los queremos, nos vemos el viernes que viene. Gracias Pablito, gracias Olga, que gracias Radionauta. Nos vemos. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.